Hola, soy Ernesto Acosta y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo, un podcast de la red tupodcast.com. Cuando uno va teniendo más edad, va recordando cosas que pasaron mucho tiempo atrás. Mi abuelo materno, que de hecho es el único abuelo que me queda vivo, pues vivió conmigo mucho tiempo, o mejor dicho, yo viví con él mucho tiempo. Prácticamente desde que nací hasta que me mudé para La Habana, yo compartía con él muchísimas cosas, incluyendo, por ejemplo, ir a trabajar al campo. Cosa que a mí no me hacía mucha gracia, porque era bastante vago, pero yo a veces me iba con él a mudar las vacas, a ordeñarlas, a arar el campo, a sembrar ciertas cosas o a recoger lo que sembraron. Entonces, sí, compartía muchas cosas con él. Hay cosas que me quedan muy claras. Hay cosas que las tengo presentes como si fuese hoy. Hay otras que se me han ido olvidando. Por ejemplo, una de las cosas que tengo bien, bien, bien clara era que a veces me iba con él a hacer soga, cuerda, en algunos lugares. Y esto no era muy fácil, porque había que agarrar todo ese material con el que se hace la soga, ponerlo en una especie como de, no sé, es como un banco que tiene como unas palancas y tú amarras cada parte de la soga en esas palancas. Generalmente eran de tres, sogas de tres cuerdas, y entonces a esas tres palancas le ponías otro palo que aguantaba las tres, y cuando tú girabas ese palo, giraban las tres palancas al mismo tiempo. Y de esa forma se hacían las sogas. Bueno, en fin, recuerdo muchas cosas así, ya les digo, como si fuese hoy, pero de las cosas que entre que recuerde o no recuerdo, están los cuentos de mi abuelo. Mi abuelo es una persona que, bueno, no tuvo estudios prácticamente, tuvo que trabajar desde muy pequeño. Es un señor muy respetuoso, muy educado, a pesar de, repito, no haber tenido estudios. Y será cosa de los guajiros, que es así se le llama a las personas que viven en el campo de Cuba. Pero tiene mucha inventiva. Es decir, él te compone un poema sin ningún problema, así, como de pensar y soltar. En Cuba se usa mucho en la campiña cubana el tema de las controversias. Y básicamente es como un, digamos, un combate entre dos personas. Un combate, me refiero, de forma verbal, no física. Donde, se entabla una especie de pelea rimando ciertas ideas. Y créanme que para hacer eso hay que tener cierta habilidad. Pues bien, mi abuelo la tiene. Y yo me acuerdo, o de las cosas que me acuerdo, era que a veces, no sé si cuando se iba la corriente, muy probablemente, pero yo pasaba muchas noches sentados con mi abuelo en el portal de la casa y él me hacía cuentos. Cuentos del campo, me hablaba del trabajo de él cuando trabajaba para el Estado. Me recitaba poemas, se inventaba pues versos y cosas así. Y me acuerdo que a mí me gustaba mucho estar sentado en ese portal con el viejito. Es que, de hecho, desde que tengo uso razón, yo vi siempre a mi abuelo ya mayor. O sea, no lo vi joven, ya lo vi siempre mayor. Y ahora que miro hacia atrás, sinceramente no creo que haya cambiado mucho desde que lo vi por primera vez, o sea, desde que tengo su razón, al día de hoy. Sí, hoy está un poco más viejo, hoy está un poco más gordo, digamos, por el sedentarismo, ya no está tan activo, ya no trabaja en el campo, pero básicamente igual, o sea, no lo veo de otra forma. El punto es que me encantaba sentarme con el viejo en el portal, a quien me hiciera sus cuentos mientras el cielo del campo se mostraba tan estrellado, pero tan estrellado, se veía perfectamente todas las estrellas, se veían los aviones, se veían los satélites, todo perfectamente, cero contaminación lumínica, era algo maravilloso. Yo creo que desde hace muchísimos años, yo no veo un cielo tan estrellado como el que veía en aquel campo donde vivía mi abuelo, y era algo maravilloso, realmente era algo maravilloso. Son cosas que ahora, mientras estoy hablando, las estoy recordando y me da nostalgia. Y son cosas que de alguna forma ya no vuelven. Pero bueno, por lo menos tengo el aquello de recordarlo. Abuelo me hacía cuenta de muchas cosas, como le decía. Las personas de campo tienen, bueno, historias, tienen mitos, que si bien yo ahora mismo no podría contar ninguno, porque realmente no recuerdo, sí sé que en aquel tiempo pasaba largas horas entretenido con aquellas historias. No solamente yo, mi abuela también se sentaba con nosotros a escuchar al viejo, la familia, todos los que estuviéramos en ese momento en la casa. La casa casi siempre estaba llena y a mí me encantaba aquello. Hoy creo que daría cualquier cosa por volver a ese tiempo, aunque sea una hora. Una hora de historias, una hora de estrellas, una hora de aquel campo tan limpio, de aquel aire tan puro, de aquella sensación de que no hacía falta más nada, que ser feliz con tan poco, sin casi nada material. Simplemente sentarse ahí y escuchar historias. Y eso es todo. Puedes encontrar todos los episodios en tupodcast.com/como pienso digo y todos los métodos de contacto lo tienen en tupodcast.com/contacto. Hasta la próxima.